Pasión Rojiblanca. ¿Cómo te sentiste como Fabiz? Sí, me siento muy feliz por tener ya esa como fichita de debutar ya en Liga oficialmente y pues, a seguirle dando. Esto apenas es el comienzo, como dicen. Oye, ¿cómo te has sentido con el equipo? Habías jugado, te digo, la Supercopa, pero te vas a Barranquilla con la selección mexicana. ¿Te costó un poquito adaptarte otra vez al equipo? No, ya el grupo me acopló muy bien y me siento como en casa, o sea, como desde que llegué. ¿Y es más fácil ahorita verte de cambio o vas a ser ya titular para el siguiente partido? Eso sí, no lo decido yo, es parte del entrenador, yo nomás me esfuerzo y punto. Aquí, Sebastián, ¿qué tal esta sensación de entrar en un partido que además está bastante complicado, ¿no? O sea, durante la pretemporada habían sido partidos un poco más relajados, se te habían dado incluso los goles. ¿Cómo ves este partido donde tienes un hombre menos con la presión de estar en casa y que no se daba el gol durante los 90 minutos hasta el último segundo? Pues ayudar al equipo, esto es un equipo, somos todos, y cuando el entrenador te pone, pues hacer lo mejor por el equipo, la verdad. ¿Qué análisis hizo el profe con ustedes en el medio tiempo? Había que analizar, había que saber jugar el partido con uno menos y afortunadamente salieron las cosas. Sí, te digo, es parte de un buen grupo y un buen equipo que ha formado el entrenador, entonces pues nos acoplamos bien y todos luchamos por todo. Hoy a lo mejor tendrías minutos en Pumas, ¿no? Que hay cosas pendientes con ese equipo y también viene Morelia, un rival difícil. Sí, pues a buscar la victoria como siempre lo hacemos y ir a buscarlo, como te digo. Gracias. Nos vemos. Pasión Rojiblanca.com.mx.